más. Con lluvia, frío y capa. ¿Cómo quieres que te quiera? Este vato se hace a tu manera. El invierno no nos para. Somos la Norte. La triple fuerza grupera. El invierno no nos para. Radio Norte, la fuerza grupera. ¿Cómo es? Grupera. Sin importar el trabajo, sin importar la hora, sin importar la rutina, inyéctate de energía con Complement. Vas a aguante para el trabajo duro. Complement es de Donovan Berge. Fabricamos salud. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Soy Don Manuel y te aconsejo que si para ir a trabajar a los Estados Unidos piden dinero, te están estafando, te soy sincero. Sin miedo, amigo, y denuncia al teléfono 2354-0001. Programa de visas de trabajo temporal. Embajada de los Estados Unidos de Guatemala. Nueva Farmacia Cruz Verde, aquí en Chisec, Alta Verapaz. Ven y conócela, en la calle principal, a una cuadra del Parque Central. Ven con confianza, aquí cerquita. Cruz Verde. Dentro y afuera, contigo la mejor señal. Vamos, Guate, vamos, contigo la mejor señal. Vamos, Guate, vamos, contigo la mejor señal. Digo, patrocinador oficial del aficionado Chapín. Yo que si pal junaklicha bil pan lebal a baningana cano barta chic Unimedic clínicas médicas ut sanatorio nash colrish la kakulal quanch na aglichach nash panulicho ok narili kananak quansa juam ut nash kulikula aldak nachola narileblicocal nash panurrayos x quanlish farmacia la colbal chirulica ipska calon al relijuncutan sa Unimedico van Juan Keblach cha bil panonel utquicho ket sikbal junaklina reg barquita cuarta choe arana runa katquilac sa Unimedic clínicas médicas ut sanatorio sicomacosa novena avenida 2-29 zona 3 sa Rochacali Tenamitco van junchala bechiscat li parque San Marcos lishboclebal 7795-6677. Mi amor, solo te llamaba para avisarte que ya te mandé tu remesa. Gracias, mi amor. A escribirte iba. Ya revisé mi Cope en línea, la aplicación de Cooperativa Cobán. ¡Qué fácil que es en Cooperativa Cobán! Sí, puedo revisar sin costo. No me cobran por manejo de cuenta ni por cobrar la remesa. Puedo retirar con la tarjeta sin costo y tengo un ahorro programado para ganar más intereses, mi amor. Por eso abrir nuestra cuenta en Cooperativa Cobán ha sido la mejor decisión. Asóciate a Cooperativa Cobán. Ahora con el beneficio de repatriación gratuito para tus familiares que envían remesas y mucho beneficios más. Fundación Dr. Alfonso Ponce Archila ofrece los siguientes servicios en oftalmología, consultas, cirugías, exámenes, óptica, farmacia. Tus ojos son la luz de tu vida. Cuídalos. En odontología, consultas, limpiezas dentales, sellantes de fosas y fisuras, rellenos de resina, color de diente, rellenos de amalgama grises, extracciones dentales, cirugía de cordales. Cuidar tu boca es también cuidar tu salud. Asimismo, contamos con clínica en medicina general, clínica en fisioterapia y ecocardiograma para conocer el estado del corazón. Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m., sábados de 7 a 11 a.m. Teléfono 4082-1295. Búscanos en Facebook, Fundación Dr. Alfonso Ponce Archila, en San Cristóbal, Verapaz. En Americana 2000 tenemos las mejores ofertas y promociones para ti. Aprovecha precios increíbles en electrodomésticos, camas, muebles, televisores y mucho más. Visítanos en Tactic, a un costado de Cooperativa Copsama. Con el crédito más bajo de la región, en Americana 2000 te lo llevas todo fácil y rápido. ¡Te esperamos! Estas son las cuatro razones por las que debes activar la Vital Arma de Vital Fuerte Cápsulas. Si tu trabajo dura más de 8 horas, si necesitas huesos fuertes a toda hora, si entrenas por horas, si te enfermas por salir a deshoras, activa la Vital Arma de Vital Fuerte Cápsulas. El multivitamínico que fortalece tus defensas llenándote de fuerza, salud y energía para conquistar tu día a día. Y para el adulto mayor, actívala con Vital Fuerte H3. Consulte a su médico si los síntomas persisten. ¿Ves borroso últimamente? Es momento de cuidar tu vista con los expertos de Óptica Previsión. Ahora en la ampliación de Plaza Magdalena. Realízate tu examen de la vista gratis. Encuentra armazones modernos, lentes de contacto y asesoría personalizada para toda la familia. Visítanos y descubre una nueva forma de ver la vida con claridad. Óptica Previsión. Ver bien nunca fue tan fácil. ¡Vas a hacerlo! ¡Hazlo con fuerza! ¡Danos like en Facebook! ¡Radio Norte, la fuerza grupera! Si te preguntan, ¿qué radio escuchas? Responde, ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte. Barra Espumil, fusión de poder, limpia la ropa y quita manchas también. Alternativa al cloro, barra espumil, limpieza inteligente. Nakarali bitafrenakosh anakhual chabil, sahumpat nakangelak ut kwang chalakpar. Cheshkere bitafrenako! ¡Kelele bitafrenako! Hay una gran diferencia entre tener internet. A tener internet. Contigo tienes el mejor internet en casa, el más rápido y más estable. Desde 50 hasta 500 megas, siempre conectado con la mejor red. Contrátalo ya y disfruta de la mejor conexión sin interrupción. Tigo, el mejor internet. En Americana 2000 tenemos las mejores ofertas y promociones para ti. Aprovecha precios increíbles en electrodomésticos, camas, muebles, televisores y mucho más. Visítanos en Cobán, a pocos pasos del Puente Nuevo frente a Plaza Magdalena, con el crédito más bajo de la región. En Americana 2000 te lo llevas todo fácil y rápido. ¡Te esperamos! Sa Cooperativa San Gaspar, ela tumin tak angelak chakwish, nakacheche ila to tumin rea ten tankil ut malagrespan kilim na kamakeru, ut liral moko tertuta, tsakal tsakal, kwita kulala to tumin chiru na palchap, liral tak ik kala huketsasas beli hufien, habang kwita kula uta jeho eta kusi, liral aam pelep ketsala huisas beli hufien, ut kwita kwakla to tumin, sa Cooperativa San Gaspar, naruna kakea kwe chihumpat, ut Liral moko kita. Shona lindaktak ela tuminchik angelak. Sikomajosa, tercera avenida. Segunda calle, zona 4. Arrinzaga salitermitkoban. Nash Chirulitzoleval, Felipa Gómez. San Gaspar. La cooperativa Licuan Rolbenón. Café Cobán, le chapil café, choxteval, la chapil matan, chutubris café Cobán, utnaktakulak ni pelebalchich, re café Cobán, salatramita, halchakris café Cobán, utarantak o la chapil matan, sahumpat, chihultikoka quest, chutumantiris café Cobán, spanakcho tebrulanitil, chishuminik alepal, quinabaris café Cobán, tachutub, napala matan, naruna kakul, café Cobán, lihual sazarik indikashlan. Guau, ni cajela en, mojo que la cutante está cuan. Guau, Juan, más hace la chol, que no María, tío, quien se chocpalo allá en Caramó, manacha, y listas, jocana, tío, quien se chocpalo, nesli, che, y quina an, chapil, tiene esto, caruna, cachela. Ay, Juan, usa an, guau, Juan, anactentó a la ona. En el Supercito y Farmacia Gloria, Purulá, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Supercito y Farmacia Gloria, en Purulá, cada vez más cerca de ti. Que la fuerza te acompañe con su música. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. Me hice el amor, pero tu recuerdo no suelto mis manos. La Morte, la fuerza grupera. Pero te vas a por fuera y por dentro. La bestia que robó mi tiempo. La bestia que robó mi tiempo. ¡Pagaré! De arriba Sonora, bien. Es con él y no a mi lado.